en los estados, en los estudios universales de Hollywood. En 2006, la Cámara de Comercio de Los Ángeles lo contrata para tocar en el puerto de Los Ángeles, en San Pedro, Ports Ocal y la Plaza México. En ese año, la cadena El Pollo Inca Restaurant lo contrata para tocar en todos sus restaurantes de California. Asimismo, toca para restaurantes como Choza Mama en Pasadena, California, Restaurant Pizza en el centro de Los Ángeles y, bueno, muchos más. En el 2015 regresa a México para integrarse al grupo Saya Folk. Posteriormente lo invitan a tocar en el grupo Los Jairas y en el 2018 Gildardo Vivas lo invita a integrarse al grupo Corazón Adolorido como charanguista oficial. En el año 2021 inicia su proyecto independiente llamado La Cumbia Calchaqui, realizando presentaciones en el Centro Cultural El Castillo, en la ciudad de Nezahualcóyotl, Auditorio del Parque del Pueblo, en el Festival por la Vida, Huerto Roma Verde, Bazar Afán Creativo, Bazar de Arte y Diseño en el Andador Turístico en ESA, Feria de la Aceituna en Chimalhuacán, Feria del Libro en el Centro Cultural Talleres Comunitarios y Foro Cultural Moctezuma, Ciudad de México. En el año 2022 se presentó en las plataformas digitales de televisión por internet como Orbe New Network, Minnesota TV, en el show de Marcos Valdés, Mi Tío TV de Puebla y Qué Ritmazo en MTV Noticias. Actualmente produce videos y música para grupos, sonideros y negocios. Está certificado como ingeniero de audio por la compañía QSC. Permanece activo como músico con su proyecto de cumbia Calchaqui. Y bueno, pues fomenta la cultura musical en su comunidad e imparte clases de música andina, de guitarra, quena, charango, zampoñas, bombo, timbales, güiro, maracas, bajo eléctrico y congas, para formar grupos andinos en este foro cultural Moctezuma en la Ciudad de México. Y bueno, pues él está aquí con nosotros esta tarde. De hecho, pues también se va a echar unas rolitas en vivo. Viene con todo su instrumentos y con todo su equipo preparado, pues, para compartir con nosotros esta tarde su música andina. Pero bueno, pues, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí ya feliz de estar aquí en tu programa. Pues muchas gracias, primero que nada, pues, por haberte lanzado hasta acá, ¿no? Hasta Meca Meca. Digo, no estamos tan lejos, pero de pronto sí la travesía, ¿no? Está como que el camioncito y es que ya sabes, ¿no? Sí. Y bueno, también siempre como que es bonito venir a Meca Meca. Los volcanes, claro. La verdad es que tienen pues una magia bien bonita, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahorita está medio nublado, no se ven tanto, pero siempre como que el aire y el también a Meca Meca todavía tiene un poco de aire de provincia, ¿no? A lo mejor ahorita no lo has sentido porque a lo mejor venías como corriendo todavía, ¿no? Pero ahorita saliendo de la entrevista nos vamos a dar un rol al centro o algo para que veas pues lo bonito que también que es a Meca Meca, ¿no? Y pues bienvenido, ¿no? Gracias, bienvenido, Ricardo, aquí a La Voladora Radio, esta radio comunitaria en Meca Meca, que como platicamos hace rato, pues ya tiene 22 años transmitiendo al aire, ¿no? También pues está aquí con nosotros en cabina, aunque pues acompañándonos, Esther Adriana, Adriana Esther, pues ella pues fue el enlace, el contacto para que Andes Mix, para que Ricardo Bautista esté aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Adriana, también por haberte lanzado. Ella vive en Ixtapaluca, ¿no? Entonces, pues también de pronto, pues sí es un cotorreo, ¿no? Trasladarnos. Y luego con eso de que a cada rato suben el pasaje, ¿no? Pues está más canijo, ¿no? Pero bueno, Ricardo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos tenemos ahorita para irnos al siguiente corte, ¿no? Okay. Tenemos 3 minutitos. Y bueno, regresando del siguiente corte, ya ahora sí que nos compartes una rolita. Así que claro, ya ve pensando qué rolita con cuál vas a empezar, pero regresando al siguiente corte. Mientras tanto, bueno, pues platícanos un poco, ¿no? Vamos a comenzar un poco con esta charla, ¿no? ¿Cuál es o cómo es tu primer acercamiento a la música, ¿no? ¿Cómo es que te empiezas a involucrar en la música? No sé, quizá algún familiar o no sé, cuéntanos ese primer acercamiento que pues tuviste a esta pues esta arte tan preciosa que es la música, ¿no? Claro, antes que nada, buenas y grandes tardes a todos los que nos están escuchando. Aquí estamos ya, Andes Mix, aquí en Ameca Meca, en el ajonjolí de todos los moles. Sí, mis inicios, desde que yo era niño, mi mamá siempre nos inculcó la cultura, de hacer teatro, danza, poesía, música. Entonces, su inquietud era que sus hijos, por las problemáticas que existían en la comunidad de los colonos, la pobreza, la falta de educación, decía, hay que hacer teatro de denuncia y hay que hacer música que tenga contenido. Entonces, el ENEP Zaragoza, lo que es ahora la FES Zaragoza, había un taller de maestros de música andina, juntó como 50 chamaquitos de la colonia y nos llevaban en los chimecos a que tomáramos esos talleres. Posteriormente se comenzaron a formar grupos en la colonia y donde había un desalojo, donde había una huelga, donde había una huelga de estudiantes o de obreros, ahí nos presentábamos. Eso fue mis inicios de la música andina. ¿Qué fue más o menos como en qué año? En los 70s. Oh. Ya posteriormente en los 80s, en el Parque del Pueblo de Ciudad Neza fundamos, los domingos hacíamos festivales culturales de, había danza, poesía y se convirtió en un foro de denuncia, en donde llegaban igual, vuelvo a reiterar, obreros, los del sindicato de electricistas, los el sindicato de la Estuna, los de la prepa popular Tacuba, para hacer las denuncias que en ese momento existían de la represión. Oye, pues eso está súper, súper interesante, ¿no? Que bueno, el asunto de que no solamente tu acercamiento fue con la música, ¿no? Sino también, pues, con movimientos sociales, con asuntos de denuncia, con, pues, con esta parte, ¿no? Social, en la que de alguna manera la música también siempre ha sido, pues, como un vehículo, ¿no? Esa palabra, ¿no? De cómo poder mostrar, de cómo manifestar, ¿no? Y bueno, esto que te dice, pues que te decía tu mamá, ¿no? Que siempre hay que hacer esto con contenido, pues me parece maravilloso, ¿no? Nos vamos al primer corte y regresando, pues ya vamos a escuchar a Andes Mix en La Voladora Radio. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! ¡Regresamos! Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4:16. La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Thank you. Cumbia. Fuerza ese ánimo, la cumbia calchaqui con Andes Mix. ¡Ají! ¡Ay, no más! Cumbia. Fuerza, y así suena desde Ciudad Neza para la ajonjolí de todos los moles. Fuerza, uy. Hoy no más, Adriana La Bastida, gracias por la invitación y gracias a Mara en esta ocasión. Fuerza esa alegría, como dice. Fuerza, y nos vamos para Chimalhuacán y para Iztapaluca. Y un saludo para el quien Lalo Vivas de Corazón Adolorido. Ya escucharon un poco de la música andina de Andes Mix, ¿no? Gracias. Ricardo Bautista, okay. ¿No? Pues muchísimas gracias por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Pues yo espero que todo haya salido bien, que se haya escuchado chido, ¿no? Y que pues la banda esté disfrutando de esta música, pues esta tarde aquí en el ajonjolí de todos los moles por la Voladora Radio con una servilleta. Y bueno, pues de alguna manera este programa, ¿no? Hace rato platicábamos, pues no solamente pues entrevista como música de trova o cantautores, ¿no? En realidad pues este programa ha estado abierto pues a todas las expresiones musicales y no solamente a todas las expresiones musicales, sino a todas las expresiones artísticas. También hemos tenido aquí actores, pintores, escritores, okay. ¿No? E incluso pues no solamente al asunto del arte, ¿no? Sino estamos de alguna manera este programa enfocado más al desarrollo humano, ¿no? Okay. He entrevistado biólogos, psicólogos, historiadores, otras disciplinas, ¿no? Que estén enfocadas al desarrollo humano. Sabemos que las artes, pues es una gran herramienta para esto, ¿no? Sí. Y bueno, pues en este caso, en la música, pues como comentábamos hace rato, antes de irnos al primer corte, pues no solamente tuviste este acercamiento a la música, ¿no? Sino que tuviste un acercamiento hacia una conciencia social también, ¿no? Hacia el darte cuenta, así de inicio, que el arte o en este caso la música sirve también como denuncia, sirve como protesta, ¿no? Porque bueno, pues muchos artistas pues nacemos así como en el asunto del bueno, pues la música y me gusta tocar y soy feliz y mi pasión y ya sabes, ¿no? Y me quiero desarrollar y todo eso, pues está chido, yo no deseo, ¿eh? O sea, ajá, está bien, me incluyo, está bien. ¿No? Pero de pronto, tener el primer contacto con esta conciencia social de decir, bueno, no solamente, ¿no? Es como porque es mi pasión y de esta manera es mi lenguaje, ¿no? Porque al final de cuentas eso es el arte, ¿no? Es nuestro lenguaje, ya sea la música, el teatro, la escritura, la poesía, ¿no? Sino que puedas manifestar esto, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta así bien concreta. O sea, ¿de qué manera la música andina, ¿no? Hace esto como protesta, ¿no? O sea, no sé, no hay como una letra, por ejemplo. Sí hay. ¿No? Sí la hay. Sí hay. Sí, lo que pasa es que recuerda que en los 70s existía mucha represión, bueno, en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile, el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Los cantantes de esa época de la universidad dijeron, fueron los que plantearon que la canción tiene que tener un contenido social. Entonces, él los mandó, a Víctor Jara en especial le mandó a cortar la lengua y las manos para que no le cantara al pueblo. Uh-huh. Entonces, en esa época muchos emigraron para Estados Unidos y para México. Se implementaron las peñas, las famosas peñas, donde se tocaba música andina, música uh-huh. boliviana, peruana y chilena. Uh-huh. Entonces, de ahí venía el contenido. Posteriormente, los movimientos que existían del 10 de junio, 2 de octubre del 68, retomaban la música andina porque venían con letras de protesta. De ahí, yo pienso que de ahí proviene. Claro, claro, ¿no? Uh-huh. La música latinoamericana, ¿no? Tan representativa, ¿no? Uh-huh. En este sentido de justamente, ¿no? Uh-huh. Estar manifestando pues todas las inconformidades que pues no solamente se vivían pues en México, sino realmente en Latinoamérica, bueno, uh-huh. de Latinoamérica, más bien pues llegó a México, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, justamente esta música andina, ¿no? Que por a lo mejor podría sonar como como de, bueno, pues es lógico, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿por qué andina, no? O sea, viene de una parte específica, uh-huh. ¿no? De nuestro país, de nuestro continente, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? Sí, esta parte histórica, o ¿no? O sea, lo que yo estaba comentando es de que yo crecí, mi desarrollo fue de esa manera, pero después con el tiempo yo conocí músicos peruanos, ecuatorianos, bolivianos, chilenos, que ellos me enseñaron lo que es realmente la música andina. Porque lo que estábamos comentando, le decían música latinoamericana, no uh-huh. se le conocía como música andina. Uh-huh. La música andina es porque es de la región andina, lo que es la cordillera de los Andes, lo que es Perú, uh-huh. Bolivia, Chile, Argentina uh-huh. y el norte de Chile. Okay. Entonces, esa es música, no es de protesta en cierta manera, sino que más bien se le canta a la Pachamama, a la Madre Tierra, al Tata uh-huh. Inti, al Padre Sol, a la Palomita, a la Cholita. Y hay diferentes ritmos en cada región. Y ese es lo que es netamente la música andina. Pues eso está súper interesante, uh-huh. ¿no? Porque sí, pues de pronto hay tantos estilos de música, tantas corrientes, tantas, ¿no? Que y cada una tiene tanta riqueza, ¿no? En su nacimiento, en su historia, en su desarrollo, ¿no? Que bueno, pues qué bueno, ¿no? Que en este momento estés aquí con nosotros para poder compartir este conocimiento que también tú pues has adquirido a lo largo de muchísimos años, ¿no? Sí. Y a lo largo también de muchísimos maestros, a lo largo de conocer a muchísimas personas, de andar tocando, pues no sé, seguramente has estado tocando en muchísimos lugares, ¿no? A ver, sí. Cuéntanos como en dónde has andado. Lo más presúmenos. En el metro de la Ciudad de México, en los vagones del metro. Sí, yo toqué durante 10 años ahí, en la boteada, en los camiones, y después, posteriormente un día se nos ocurrió entrar al metro y pues había más cooperación y era más, se escuchaba mejor que en un camión. Ahí fue donde me desarrollé más como lo que yo sabía hacer. Okay. Ajá. Y ya posteriormente me invitaron para grabar cumbias andinas en las disqueras y ya incursioné ya en lo que es los bailes, ya es música popular bailable. Sí, bueno, ahí pues hablas, ¿no? En tu semblanza, en tu biografía, de alguna manera, bueno, que pues has colaborado ya en varias producciones, ¿no? Que bueno, tocando un instrumento muy especial, ¿no? Pero bueno, antes de entrar ahí en eso, platícanos, bueno, más bien antes de que nos platiques, sobre los instrumentos que tocas, porque bueno, también son muy especiales estos instrumentos, ¿no? Que se tocan en este tipo de música andina, ¿no? Así como pues todas las corrientes musicales, ¿no? Tienen sus características específicas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues la trova, ¿no? Que pues es no sé, guitarra y voz solamente, a lo mejor algunas percusiones, ¿no? Este, la música cubana o no sé, ¿no? Pero bueno, en este caso la música andina, ¿no? También toca pues instrumentos muy, muy específicos, ¿no? Que todavía no nos puedes platicar porque te están ahí. Pero bueno, en este caso, la música andina, pues no sé, está el... Bueno, a ver, no importa que no... Ah, ya, ya puedes hablar. Platícanos okay. Sobre los instrumentos, sí, por favor. Son instrumentos tradicionales que se surgieron en la región andina, vuelvo a reiterar, como es la quena, que es un instrumento milenario. O sea, antes se hacía del fémur de humano o del hueso del cóndor. Oral. Posteriormente, porque en los museos y hay vestigios de que existen esos instrumentos, ya están en museos de Perú y de Bolivia. Posteriormente se hicieron de caña de bambú y ya en la actualidad se hacen de caña de bambú, se hacen de madera, se hacen de aluminio, se hacen de PVC. Ya hay una, ya es global esto. Ya no es solamente de la región andina. Claro, claro. Inclusive los mexicanos desarrollaron una manera de tocar específica la música andina, uh-huh. Que difiere mucho de los bolivianos y los chilenos. Uno piensa, hicimos un propio estilo. Claro. Que se escucha totalmente diferente por el acento. Cuando yo conocí peruanos y bolivianos me decía, oye hermanito, ¿qué estás tocando? Le digo, pues música andina. Dice, no hermano, ahí ese acento no va ahí. Y uno aprende, pero es parte del desarrollo de un músico. Aunque no nacimos ahí, pero nos gusta esa música, la adoptamos como tal e hicimos los quenistas, los zampoñistas, los charanguistas, hicimos un estilo propio, retomando, claro, sus instrumentos. Entonces está la quena, está también la zampoña, que es lidera de tubos, o le dicen sikus. Por ejemplo, la quena es esta como flauta, ¿no? Ok, parece como una flauta transversal. Sí, es una quena que tiene un bisel en vez de una boquilla, no como una flauta dulce, sino que tiene un bisel en la parte de arriba para que cuando soplemos corte el aire. Esa es la quena. Y otro instrumento que podemos, con lo que yo ejecuto, son las zampoñas, que soy lidera de tubos. Esa es la zampoña, ok. Ajá, y eso es básicamente lo que yo ejecuto, pero también existe el bombo legüero, que es un bombo con pieles de llama o pieles de vaca o de chivo. Existen las charchas, que se hacen de pezuñas de llama, que son percusiones, y aquí las hacen de huesos de fraile. Uh-huh. Y eso es lo que es básicamente los instrumentos andinos. Pero, por ejemplo, tú traes un charango eléctrico, ¿no? Ajá, ¿qué onda sí. con ese charango eléctrico? Sí, lo que pasa es que se hacen de madera con caja, acústicos, pero a lo que yo me dedico, que es tocar en bailes grandes, uh-huh. Ya ese charango ya no es muy factible para mí, porque a veces no se escucha, o sea, vicia en el micrófono, entonces entra directamente en la mezcladora y se escucha más, porque no se lleva teclado, sino que la armonía, el acompañamiento es lo que hace el charango. Es por eso que yo lo traigo eléctrico. Entonces, en específico, este charango me lo mandó, yo lo mandé a hacer a Bolivia con el maestro Pedro Quispe de La Paz, Bolivia, y él le encargué y él hizo el charango especialmente para mí. Ah, ok. O sea, uh-huh. No es un instrumento así que lo puedas encontrar en una tienda de música, un charango. No, eléctrico. Aquí en México hay lauderos que se dedican a hacer charangos y son de calidad, pero los que son de Bolivia han desarrollado una técnica europea que eleva la calidad, el sonido, las maderas, la construcción. Son 100% calidad. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, en este caso, me doy cuenta que estás haciendo como una mezcla, que no sé qué tanto mezclar sea, porque pues viene como de todo el mismo origen, ¿no? Estos ritmos, uh-huh. ¿no? Como con cumbia, ¿no? O sea, es cumbia. Por eso, uh-huh. por eso también utilizas pistas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuéntanos cómo esta fusión que okay. haces. Sí, lo que pasa es que yo he tocado con grupos grandes de cumbia, en los uh-huh. salones de baile, en los bailes, pero cuando vino la pandemia, se cerró, no hubo trabajo, se cerró el mercado totalmente. Entonces, como yo en Los Ángeles, California, tengo un show, yo me presentaba solo. Entonces, como no había músicos que querían tocar conmigo, yo grabé el charango, la guitarra, las percusiones y pongo las pistas y sobre eso yo toco. Entonces, ahora se me ocurrió retomar temas ecuatorianos, sanjuanitos ecuatorianos y ponerles una base de cumbia. Entonces yo cuento con un estudio de grabación, entonces yo grabo ahí la conga, el timbal, el güiro. Era como un experimento. Comencé a tocar en las fiestas de los amigos y de pronto me invitaron a la plataforma sonidera de Puebla y ahí comenzó toda esta aventura de la cumbia calchaquí. Ok. Uh-huh. Porque bueno, justamente nos platicas, ¿no?, sobre estas colaboraciones que ya empezaste uh-huh. a tener pues en grabaciones, en producciones discográficas de música andina. Y bueno, justo cuéntanos cómo es que empiezas a combinar esta parte con la cumbia, ¿no? Nos cuentas, ¿no?, que te vas a Puebla, uh-huh. pero bueno, pues platícanos un poquito más sobre todo este proceso, ¿no?, en el que pues formas cumbia calchaquí, ¿no?, y bueno, pues empiezas a desarrollar pues este propio estilo, ¿no? Porque también supongo que es un estilo propio, ¿no? O no sé si haya como muchos así que... Sí, también. Desde años se ha mezclado la cumbia colombiana con los instrumentos andinos, pero uh-huh. ya en la década de los noventas vino el auge fuerte en la radio pública con grupos como Asquis y los Yairas, que fueron un boom en bailes, entonces se volvió muy comercial. Pero lo que ahora hago, yo no toco de ellos, es música buena, es música bonita, pero... Como yo me cansé de tocar covers de ellos con los demás grupos, dije, voy a intentar hacer temas que no son conocidos y por eso retomé temas peruanos, ecuatorianos y algunos chilenos. Entonces, yo hice una mezcla y yo no me acompaño con otros músicos más que es mis zampoñas y mi charango. Sencillito. Pero esa sencillez le gusta a la gente. Claro. Bailan, disfrutan, me felicitan, me invitan a tocar. Y eso es lo que estoy yo desarrollando. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya estaba implementado. Lo nuevo es que yo me estoy atreviendo a hacerlo solo. Eso es lo nuevo. Okay, así como el hombre orquesta, ¿no? La necesidad, sí. Sí, porque ahorita no hay presupuesto para pagar a los músicos. No, pues entonces sí. Los empresarios o las cafeterías están reiniciando, abriendo y no tienen para pagar. Entonces, a veces yo dono mi tiempo para fundaciones, para niños con cáncer o gente que necesita. Yo toco gratis para ellos. Uh-huh. Y en bailes, pues también a veces no hay... Los empresarios no quieren pagar, pues mejor el presupuesto es para mí y para dos muchachas que me acompañan bailando. Ah, ok. Uh-huh. Música, o sea, pues... Sí, yo toco, ¿no?, y ellas están bailando, hacen coreografías y a veces me acompaña un amigo que anima a la gente. Ok, bueno, uh-huh. pues ahí ya más o menos vas armando tu grupo, ¿no? Sí, es ya mi show. El proyecto es Andes Mix. La cumbia calchaquí yo le puse, pero porque cuando yo tocaba en el metro, los de seguridad nos agarraban y nos encerraban 36 horas en una cárcel que se llama El Torito. Entonces de ahí el juez nos decía, ahí vienen los calchaquis tocando. Entonces después de un tiempo, cada vez que vemos a un muchacho que está ganándose la vida en los camiones, en las plazas, decimos, mira, ahí viene un calchaquí. Y en cierta manera, en homenaje, en representaciones a todos ellos, yo le puse la cumbia calchaquí. Ah, okay, de ahí viene. Y el nombre calchaquí, porque en los 70s existía un grupo argentino que se fundó en Francia, que se llamaban precisamente los calchaquis. De ese grupo fue emblemático porque entró la música a México y de ahí aprendimos a tocar recuerdos, el carnavalito, la pastora. Todos los de la época de los 70s, 80s, tocábamos ese tipo de música. Okay. Entonces de ahí yo retomé el nombre de calchaquí, pero yo le puse la cumbia calchaquí. Okay. Sí. Que bueno, esto ya fue en el 2021, ¿no? De alguna manera en el que fundas la cumbia calchaquí. Sí. Uh-huh. Pero bueno, antes de eso, uh-huh. ¿no? Fuiste a Los Ángeles, California, ¿no? Anduviste por allá, ¿no? Sí, pues, en el 2004 me invitaron para irme a Los Ángeles, California. Y fui a tocar con un grupo chileno que se llama Sajama. Entonces ellos me enseñaron cómo es el mercado de la música en Los Ángeles. Trabajé 2 años con ellos y posteriormente tuve un accidente con la mano que yo trabajaba aparte y me alejé 1 año. Entonces ya no me contrataban en ningún lado como músico. A pesar de que tocaba ahí en Estudios Universal o en Disney o en Hollywood, ya no, porque estaba cortado de la mano. Ya no podía yo ejecutar lo que ellos me pedían. De ahí partió el proyecto de hacer lo propio. Entonces yo tenía que adecuarme a las condiciones en las que yo me encontraba y de ahí comencé a tocar solo el charango, las zampoñas. Ya las tocaba antes, pero volví a hacer un reinicio. Y ya comencé a acompañarme de pistas porque nadie quería tocar conmigo. Ahora que ya estoy tocando, ya muchos quieren tocar conmigo. Sí, pero me fui a dar una vuelta ya 12 años. Entonces ya después... Oye, pero ¿cómo fue que te llamaron para los Estudios Universales en Hollywood y toda la cosa? O sea, lo que pasa es que en este mundo, Anino, conoces mucha gente. Y yo daba, antes de irme, yo daba clases en la escuela, en la Casa de la Cultura de Donato Guerra, y ahí me conoció un músico chileno. Y la música que yo le enseñaba a estos alumnos, yo tocaba con la música del grupo Sajama. Todo el repertorio se los enseñé a estos alumnos. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Tú me vas a servir porque quiero un guitarrista para mi grupo, y fue que me llevó para allá. Ah, okay. Sí. O sea, tú les enseñabas la música del grupo y luego sí, entonces, como yo tenía, te invitó a tocar con sí, ellos. Sí, como yo tenía todo el material, pues sí, era claro, lo que necesitaban ya ellos. Se sabe las rolas, y ¿no? Aparte tocaba quena, charango, bombo, zampoñas, hacía arreglos, hacía pistas, y pues le sirvió mucho para este muchacho. Ah, pues qué súper chido, ¿no? Bueno, qué grata experiencia, ¿no? Y qué bueno, eso supongo que también te fue abriendo cada vez pues más puertas, ¿no? Y qué bueno, pues ya después, ¿cómo fue que pasó lo de tu mano? O sea, ¿qué onda, ¿no? Lo que pasa, esto nunca lo he dicho, es la primera vez que lo digo. Abiertamente nunca lo he dicho. Primicia. Y fue duro porque yo tocaba fines de semana en los Tours Universal con el grupo Sajama, pero entre semana había algo que hacer. Entonces un amigo colombiano me invitó a instalar pisos de madera. Uh-huh. Y ahí en los pisos de madera me descuidé y me volé el dedo índice, el medio y el pulgar. Y entonces me corté tendones y ligamentos y me operaron en el Beverly Hills Center. Y fui muy afortunado porque el mejor cirujano de Estados Unidos lo mandaron a traer de Nueva York. Y él fue el que me operó de la mano. Entonces duré un año sin tocar. Ya mi mano ya no la sentía, no la podía mover. Entonces fui a terapia. Hubo una empresa de Canadá que me prestó un robot para que yo pudiera ejercitar la mano y con terapias. Y así logré comenzar a tocar otra vez. Ya después de ese suceso, agarré un contrato en el puerto de Los Ángeles, en San Pedro Portocol, por 8 años. Y ahí estuve tocando y produje 15 discos, grababa para varias personas, para música cristiana, música católica, gente de Honduras, gente de Nicaragua. Conocí mucha gente muy hermosa que me ayudó y es maravilloso este mundo. O sea, he conocido bastante el hecho de que ahora estoy con ustedes. Claro, no, pues grandes experiencias, sí, ¿no? Las que... pues la música te ha llevado, ¿no? A vivir, a encontrar a tantas personas y bueno, pues sobre todo también pues al salir adelante, ¿no? A pesar de pronto pues de los obstáculos que se van presentando, ¿no? De las, pues no sé, ¿no? De pronto pues no sé si llamarlo tragedias o vicisitudes, ¿no? Pero bueno, pues sí. Pues son experiencias, ¿no? Pero hay que tener, hay que saber superarlas. Es difícil, no cualquiera. Conocí mucha gente que le pasó algo similar y no lograron superarlo. Yo tenía la fortuna que sabía tocar. Entonces me agarré una zampoña y me iba a los mercados a tocar. Y ahí les dicen tips las cooperaciones. De ahí juntaba yo $50, $30. Ya cuando yo comencé a tocar el charango, produje el primer disco. Ya. Y me planté en la calle de Hollywood a tocar yo solito. Okay. Entonces llegaba la gente de color y me decía, ay, men, quiero trabajar. Ellos que estaban sanos, que estaban en forma, de pronto tenía 6 o 7 músicos tocando así en la calle, americanos, gente profesional tocando porque les gustaba lo que yo hacía. Entonces yo me di cuenta que esto tenía un imán. O sea, claro, donde quiera que yo me podía poder tocar, llegaba gente y me podía abrir las puertas donde sea que yo pudiera tocar. Pues eso es maravilloso, ¿no? O sea, qué cosa tan maravillosa nos puede regalar la música, ¿no? O sea, sí, todas estas experiencias pues no sé, como seguridad, ¿no? Esto que dices de decir, bueno, ya donde sea que yo llegue, sé que de alguna manera a través de la música, ¿no? Me voy a poder conectar con la gente, me voy a poder conectar con el lugar, ¿no? Y sobre todo, pues como con esta, repito, ¿no? Con esta conciencia también de ir haciendo, pues, tejidos sociales, pues como con causa también, o sea, no nada más así como, pues, tocar y echar cotorreo y ya, ¿no? O sea, que digo que eso también está chido, ¿no? Pero de pronto el hacer estos tejidos sociales a través de la música, del compartir, ¿no? Hasta como dices, ¿no? El estar tocando así en la calle, en la banqueta con personas que a lo mejor no conoces, pero que en ese momento conoces, ¿no? Y que bueno, pues de ahí a lo mejor pueden surgir amistades o no, ¿no? Pero, pero bueno, pues todos estos tejidos que se van haciendo alrededor de la música, la verdad es que también pues son maravillosos, ¿no? Y bueno, Más déjame decirte, perdón, que de ahí donde yo tocaba en Hollywood, me conoció un peruano y vio que yo tocaba el charango y las zampoñas y me jaló para tocar en un restaurante que se llama El Pollo Inca. De ahí fue que comencé a tocar en los restaurantes por tocar en la calle. Ah, entonces, como bailaba y toco los dos instrumentos, tenía el pelo largo hasta la cintura, pues era show para ellos. Era artesanía para los clientes. Y de ahí, entonces, la dueña del Pollo Inca me contrató para tocar en toda su cadena y de ahí comencé a tocar con los demás restaurantes. Uh-huh. Y bueno, ¿después regresas a México? Sí, en el 2014. Regresé con la idea de alejarme de la música, montar un negocio, cortarme el cabello. ¿Trabajar en una oficina o qué? No, o sea, hacerme un propio negocio. Ya dije, ya hice lo que tenía que hacer. Entonces, pero yo traía equipo de audio y decidí ya alejarme, pero no pude. Los amigos que tenía en México se enteraron que llegué y fue cuando me invitaron al grupo Saya Folk. Del grupo Saya. Entonces toqué como 4 veces con ellos, pero ya no me sentía a gusto. Yo quería hacer lo propio. Después, en ese año, en el 2015, Guillermo Corchado me invitó a tocar con los Yairas, uh-huh, en participar, uh-huh, en varios bailes con ellos. Posteriormente. Y bueno, ¿anduviste de gira solo por? No gira, sino que lo que pasa es de que a veces estaban tan ocupados y era mucha demanda de ese grupo y a veces el dueño del grupo se iba con los otros a tocar Hidalgo y los otros iban a Veracruz. Ah, okay. Y así cubría los 12 eventos. Okay. Ya los quemé. No, bueno, pues es sabido, ¿no? Que pues sí hacen eso, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que... Era franquicia. Anduviste, sí, pues por algunas partes, por algunos estados de la República, sí, ¿no? En el 97, con el grupo Amazua Boys, estuve recorriendo toda la República porque era por parte de Azteca Music. Mm-hmm. Y en el 2000 estuve aquí con los Cervantes en Puebla, tocando, y ellos también recorrimos varios estados de la República. Okay. En el 2018, entonces Gildardo Vivas me invitó para que perteneciera a su grupo Corazón Adolorido y soy el charanguista oficial. Supuestamente soy el charanguista oficial, pero ya casi no toco con ellos, sino que yo tengo mi propio proyecto. Okay. Este 25 voy a ir a tocar a la Sala de Armas de Ciudad Deportiva con ellos. Órale. Bueno, uh-huh, ya nos tenemos que ir al siguiente corte y regresando, pues nos platicas justamente sobre este próximo tocada que vas a tener, ¿no? Para que también la banda se vaya enterando y le caiga. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Yay. ¡Fuerza, San Juanito! ¡Fuerza! ¡Ay, no más de esa piedrecita en el camino! ¡Ay, no más! casa. Ahí viene la antarita. ¡Fuerza, Ecuador! Fabián Lema Guaco en el Ecuador. ¡Fuerza, fuerza! ¡Uy, uy! Bautista en Chalco. ¡Fuerza, Rubencito! Eso fue Piedrecita en el Camino. Bravo, bravo. Bueno, pues esta fue Piedrecita en el Camino, ¿no? De Andes Mix. Bueno, interpretada por Andes Mix. Pero bueno, por ejemplo, esta canción, Ricardo, ¿de quién es o qué onda? Cuéntanos un poquito sobre bien, esta canción. Piedrecita en el Camino la conocí ahí en Los Ángeles con Rubén Ortiz. Él tocaba mucha música ecuatoriana, pero es un tema precisamente de la comunidad de Otavalo, de Peguche. Es un sanjuanito. El ritmo sanjuanito se toca en la fiesta del Inti Raymi que se organiza en este mes. Es la fiesta que se le dedica al Tata Inti, al Padre Sol. Oh. De ahí viene este tema, La Piedrecita en el Camino. Bueno, pues ya escucharon Banda Banderola, escuchamos ya pues la pieza que nos interpretó Ricardo Bautista, Andes Mix, ¿no? Y pues también ya escuchamos pues un poco sobre el origen, sobre pues un poco la historia de estas rolitas, ¿no? Les decía que por acá anda Esther, anda Adriana, estoy transmitiendo para la banda que nos está escuchando por el 97.3 FM o por internet. Bueno, pues estoy acá transmitiendo desde el grupo público de El Ajonjo líder a todos los moles y bueno, pues aquí estamos con Andes Mix, que nos viene a visitar desde la hermana República de Nueva York, ¿no? Que en realidad pues, no estamos muy lejos, somos vecinitos, ¿no? Sí, pero bueno, ¿tú eres originario de Nesa o no. Llegaste ahí o qué onda? Yo nací en la Ciudad de México. Mis papás provienen del estado de Oaxaca. Ellos emigraron en los 70s. Y yo nací en la Ciudad de México y posteriormente emigramos para Ciudad Neza, la tierra del ajolote. O sea que soy chilango. Sí, sí, sí. Bueno, pues también yo soy chilanga, ¿no? Nada más que ya tengo algunos años viviendo acá en esta parte del Estado de México, aquí en las faldas del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Bien. Pero pues también somos chilangos, ¿no? Pero bueno, nos estabas contando antes de salir de al corte que vas a tener, ¿no? Una presentación, un toquín. A ver, invítanos a toda la banda para que pues, le caiga, para que te puedan escuchar en vivo. Bueno, como Andes Mix me voy a presentar en la cafebrería en Iztapaloca. ¿Cómo se llama? Claro, en Pras 4, ¿no? Pras 4, ahí voy a estar chido. El 24. Pues, saludos a Silvia, Alejandro, ¿no? Qué chido que vas a tocar por allá. Ojalá pues le podamos caer para acompañarte. Pues, sería un gusto. ¿Cuándo, dices? El 24, viernes 24 de junio. Ok, viernes, el mero día de San Juan. Sí. Mira. Es que... Y al 25 me invitó el grupo Corazón Adolorido a tocar en la sala de armas de Ciudad Deportiva en un baile que se va a hacer ahí de la radio. corazón adolorido. Sí, ahí yo soy, toco el charango para ellos. Ajá. Que decías, ¿no? Que eres según el charanguista oficial, pero... Era. Era, sí, porque ya tengo, o sea, ya no necesito tocar con grupos. Ya, es que no me llama la atención, yo quiero hacer lo propio. O sea, yo sé que puedo hacerlo, esto está funcionando y... el proyecto inicia de que tengo que darme a conocer primero, por eso es que acudo a Puebla, vengo con ustedes, estoy en plataformas que se transmiten por televisión por internet, ahí estoy entrando a esos lugares para dar a conocer el nombre de Andes Mix, es un sobrenombre. Claro, un nombre artístico, pues. ¿No? O sea, pero no es una pose, o sea, no me interesa ser yo no me considero artista, yo me considero simplemente un músico que quiere alegrar a la gente, que quiere enseñar a tocar, quiero mostrar lo que yo sé hacer y retomar la música de los hermanos ecuatorianos. Entonces Andes Mix viene por vuelvo a reiterar, yo tocaba en el metro. Uh-huh. Entonces de estación a estación es muy cortito y si yo llego tocando en las estaciones me agarraba la policía. Entonces yo juntaba 5 o 4 temas andinos y los tocaba en menos de un minuto, un mix hacía. Y por eso de ahí proviene lo de Andes Mix. Ok. Ajá. Qué bueno, la verdad es que suena bastante bien. Y gracias. Queda muy bien pues con el concepto, con el proyecto. O sea, si yo te dijera, no sé, si fuera como un estudio así de mercado o algo así, uh-huh, te diría que es un excelente nombre, ¿no? Realmente gracias. Andes Mix. Y justo por lo que manejas, ¿no? O sea, uh-huh, esta combinación de la música andina con, pues ya... con la cumbia, ¿no? Meramente, uh-huh, con la cumbia, pero bueno, pues también haciendo estos mixes, ¿no? Haciendo estas mezclas que, bueno, a final de cuentas, pues ahí es donde le imprimes también, pues como todo tu estilo propio, ¿no? Y sí, pues todo, pues esto que nos dices que quieres compartir, ¿no? O sea, dices, no me interesa tener como un buen nombre de marca, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Me interesa pues compartir mi música, me interesa, uh-huh, compartir pues los conocimientos que has adquirido durante todos estos años, ¿no? Que de pronto yo te veo, Ricardo, uh-huh, y te veo así como súper joven, ¿no? O sea, no puedo creer. No, sí, de verdad. Digo, seguramente eres tragaños, ¿no? La cirugía. El colágeno. No, lo que pasa es de que no como carne roja y no como carne de puerco. Ajá, no fumo, okay, no me drogo, no tomo eso. Antes lo hacía, pero ya tiene como 18 años que no pruebo nada. Entonces, hago un poco de ejercicio, yoga con mi mamá. Oh. Y sí, pero no ingiero yo carne. Ya. Sí. Oye, pues con razón, ¿no? Sí. Claro. Y no me enojo mucho. Ah, no, bueno, pues pásame la receta porque yo necesito algo así. ¿Cómo le haces? No, nada más hay que vivir, ser feliz. Yo no me considero que me veo joven, simplemente ha de ser por lo que hago, como hablo, como me desempeño, no me comporto como señor. Muchos me dicen chavorruco andino. Sí, sí, bueno, pues es que, o sea, todo lo que nos estás platicando, pues ya tienes así como muchísimos años en esto, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste en el asunto? Desde los 7 años. Desde los empecé 7 haciendo años. Teatro infantil. Uh-huh. Nos llamábamos el grupo infantil Ernesto Che Guevara. Ok. Hicimos una temporada con Enrique Cisneros, que en paz descanse, en la Casa del Lago. Nos participamos con José de Molina, con Los Nacos, con Gabino Palomares, con los folcloristas, con Judy Reyes. Órale. Con todos ellos. O sea, ahora cuando estoy tocando, muchos amigos me preguntan, o gente o empresarios me dicen, ¿por qué te escuchas diferente a los demás? Si los demás traen quenas, traen trompetas, traen muchachas con penachos, y traen un espectro, pero tú solo ahí parado, ¿por qué te escuchas diferente? Yo le he comentado a amigas y amigos de que cuando yo estoy tocando, yo tengo toda esa gente que, lo que te comento, esos chilenos, bolivianos, esos grupos, esos nacos, esos José de Molina, los traigo en mi mente. Y es toda esa esencia la que yo toco, ese sentimiento que yo con lo que estoy tocando. Y me gusta hacerlo. Ya te digo, este proyecto empezó porque yo quería compartir esta música con amigos. Y una cosa ya me llevó a otra, y ya los bailes y las cafeterías y las galerías y las estaciones de radio, de televisión. Pero ahí vamos. Okay. Y me siento feliz haciendo lo que estoy haciendo. Pues está súper bien, está buenísimo. La verdad es que pues este proyecto, ojalá que bueno, pues sigas compartiendo esto por muchísimos lados, ¿no? Como dices, pues estás pues visitando las radios, estás haciendo pues comunidad también, pues, uh-huh, te estás moviendo, ¿no? Pues digo, seguramente, pues, chamba, pues, ahí va saliendo, ¿no? Sí. Ahí va saliendo, pero bueno, pues, también el proyecto, pues, va creciendo, se va consolidando, ¿no? Se van uniendo personas. Ok. Quiero mencionar y quiero dar un agradecimiento especial a Adriana Labastida. Ella fue el contacto, ella fue la que organizó esta reunión. Y ella es la que está como mi representante. ¡Órale! Ah. Bueno, pues ahí está, ¿no? Para que si quieren contrataciones del buen Antes Mix, pues ya saben, con Adriana Labastida, que aquí está con nosotros esta tarde acompañándonos. Y que pues sí, efectivamente, muchísimas gracias, ¿no? Pues por el contacto, por el conecte, ¿no? Yo a Adriana la conocí en este año, a principios de este año, ¿no? Así como con mucha energía de hacer cosas, con mucho ímpetu de organizar, de vincular, de oye, y no, te presento a este y vamos aquí, vamos allá. Entonces es más famosa que yo. Ah, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues buenísimo, ¿no? La verdad es que hacen falta pues personas pues como Adriana, personas como tú, ¿no? Pues tan comprometidas con lo que hacen, tan comprometidas con la difusión y el fortalecimiento, ¿no? En este caso, pues de la música, del arte, de la cultura, ¿no? Porque bueno, pues todo esto es una cultura extraordinaria, ¿no? La música andina, bueno, pues tanta cultura, tanta historia que contiene, ¿no? Entonces, pues hace falta sí. más personas, que sobre todo también que le entreguen tanto corazón a lo que hacen, ¿no? O sea, porque eso es realmente lo que hace falta, ¿no? De pronto, pues, ¿qué hace el mercado, no? Pues, quieren cosas vistosas, mucho ruido, mucho dorado, no sé, ¿no? Y bueno, blin, pues, blin. No hay alma, ¿no? No hay alma, no hay corazón, o sea, son copias de las copias de las copias de las copias, ¿no? Entonces, pues, es muy preciado, ¿no? Cuando hay un proyecto original, de calidad, y que, bueno, pues, se va creciendo, pues, día a día, ¿no? En su desempeño y, como dices, pues vinculándose cada vez con más personas. Nos vamos al siguiente corte y regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 2 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Regresamos. Isha. Vamos con este San Juanito ecuatoriano. Es el Ponchito. Aquí, fuerza. Hoy no más. Para el Solimana del Perú, en Acuitlapilco, en Chimalhuacán. Fuerza, hermanito. Ya, fuerza, fuerza. Ese charanguito y ya. para María Andina, Marina Andina, en Ciudad Nezahualcóyotl. ¡Ay, no más! ¡Fuerza! ¡Fuerza ese San Juanito! ¡Cumbia! ¡Ese ponchito ecuatoriano! Y en Europa, para las Kenas Jerry, fuerza hermanito, como dice, ají. ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Uy! ¡Cumbia! Y en Puebla, en Tlaxcala, en Veracruz, y en el Distrito Federal, y en Ameca Meca. Y en la fiesta del Inti Raymi, en el Ecuador, en Peguche y en Otavalo. Fuerza Ñañito, para Marco Madero, en North Hollywood, en Van Nuys. Fuerza, como dice La Voladora Radio, 97.3 FM, Ameca Meca, XHSA. Cumbia Calchaqui, Andes Mix. El ajonjolí de todos los moles, con Mara. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ay, no más! ¡Isha! ¡Aquí! ¡Isha! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no más! Cumbia desde Ciudad Neza para Meca Meca y Enosumba. ¡Fuerza! Y se va el San Juanito ecuatoriano. ¡Uy, no más! Fuerza, y esto fue el ponchito desde el Ecuador. Se acabó. Se acabó. ¡Bravo! Muy bien. Bueno, pues, ¿qué onda? Cuéntanos. ¿Qué esta rolita qué? Ah. No, pues es un tema que se hizo, lleva por nombre el ponchito. El ponchito es una indumentaria andina que se hace de lana de alpaca o de llama. Como es muy extremo el clima en la región andina, es un buen abrigo para el hombre sudamericano. Okay. Ese es el ponchito del Ecuador. Ok, el ponchito, muy bien. Pues... Lo han hecho reggaetón y lo han hecho varios ritmos, pero dije, yo lo voy a hacer cumbia. Entonces, es interesante. Me gusta mucho esta canción porque cuando va el teclado tararara, taratatán, se grita Isha. Hay un grupo peruano que se llama Alborada, que ellos traen orquesta y toca en Europa, en grandes auditorios. Entonces ellos, todo el público, Isha, yo retomé Isha. Entonces cuando yo toco en fiestas o en baile, les digo, por favor, ayúdenme con el Isha. Isha, pero en la pandemia decíamos, achú. Sí, pero es un San Juanito, entonces yo lo adapté a la cumbia. También voy a tocar el 18 de junio en la cabecera municipal de Chimalhuacán. Es un festival, es el primer festival andino que se hace en este año. Va a ser puro folclor lo que se va a tocar ahí. 18 es, de junio. El 18 de junio es a partir de las 2 de la tarde. Yo voy a tocar de 4:30 a 5 de la tarde. Lo raro de esto es que todos son amigos que conozco desde años, que no he visto durante 20, 25 años. Ahí los voy a volver a reencontrar. Okay. Pero ellos son de los meros, meros folcloreros de México. Oye, ¿pero vas a ir solo o te vas ahí a...? No, yo toco solo. Ella va a ir conmigo. Bueno, ok, ok. Y pero sí, como músico voy a ir solo. Entonces, okay, no quería ir. Me habían invitado, pero dije, no, es que ellos tocan folclore y son muy sectarios. Ellos dicen, no, como cumbia, como reggaetón, eso no toques aquí. Pero hablé con el organizador, le mandé un video y me dijo, sí, está bien. Y me dice, no, pues el maestro Andes Mix subió un video que yo le mandé, ya van como 1,300 reproducciones, que ya la gente... Lo que pasa es que el trabajo de un año que yo he venido haciendo, uh-huh, ya está dando frutos. Sí, sí, sí. Entonces la gente, mi público va a ir a ver ir a bailar lo que yo estoy haciendo. Entonces va a ser como la etiqueta aparte de, no especial, sino que voy a cortar con el protocolo que ellos están haciendo, porque voy a tocar cumbias. Yo me estaba cuestionando, sí, mejor voy a tocar folclore, pero no, yo tengo que presentar lo que estoy haciendo. Yo no puedo cambiar ahorita porque ese es mi proyecto. Y donde sea que me inviten a tocar, yo voy a tocar eso. Hay veces que he tocado en eventos donde hay puro rockero. Orale. Y cuando estoy enfrente de ellos digo, creo que no estoy en el lugar adecuado. Pero vuelvo a lo mismo, digo, no, tengo que tocar lo que yo sé hacer. Sí. Y sí, o sea, se integra la gente a lo que estoy haciendo y me respetan. Claro. Y funciona. Entonces, sí, donde quiera que yo voy a tocar la cumbia calchaqui. Bueno, pues ya escucharon Banda Banderola, ¿no? También el 18 de junio ahí en la explanada de Chimalhuacán, en la plaza, ajá, de Chimalhuacán. La cabecera, ajá. La cabecera de Chimalhuacán. Bueno, pues ahí va a estar en este festival, ¿no? De música andina, de música folclórica. Sí. Y bueno, pues antes de irnos al siguiente corte, Banda Banderola, pues quiero agradecer a nuestros... Bueno, primero, pues quiero agradecer a la banda que nos anda poniendo likecito por acá en las redes sociales, que esperemos que nos estén escuchando. A Víctor Carranza, Liar, un abogado de acá, de Amecameca. Saludos, Víctor. A Sergio López, Iraís Galvez, obviamente a Esther, ¿no? A Esther Labs. Y a Lilith Gama, saluditos. También por acá nos está poniendo likecito Oscar Galván, este carnalito de Radio Mexiquense. Mi carnalito también, Rafa Calderón, que al ratito va a venir a ver qué onda. También andaba por acá mi carnalito, el Benjamín Rosas. Me dijo que a lo mejor venía, así es que a lo mejor por ahí no lo encontramos, pero quién sabe, andaba en carretera o no sé si ya ha llegado, pero bueno, pues a lo mejor ahorita no lo encontramos. También, bueno, pues más bien, ahora sí, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores aquí de La Voladora Radio, ¿no? Esta radio comunitaria, que bueno, pues también se sostiene por las aportaciones de sus propios miembros, pero también pues de algunos negocios de locales o de pues algún tipo de publicidad local, pues que pueda hacer la radio, y que bueno, pues de esa manera pues se va sosteniendo, ¿no? Así es que bueno, pues recuerden que el Circo Montana todavía se encuentra aquí en Amecameca. Es tu última oportunidad para divertirte en nuestra carpa. Para domingo 12 de junio, último día, sábado y domingo de show, 6:15 y 8:15 p.m. Aprovecha este gran descuento y corre por tus entradas a las taquillas. Precios por persona, grada 50 y palco 100. Entrada general, niños pagan a partir de 3 años y todas las tarjetas de crédito y débito son bienvenidas. Así es que también pues, dice que hay 2x1 en la localidad de tu preferencia. Boletos en taquilla frente a la carpa. Así es que domingo 12 de junio, último domingo de Circo Montana aquí en Amecameca, y hay 2x1, Banda Banderola. Así es que pues aprovechen y vayan por sus boletos, cáiganle al circo. Y pues también muchísimas gracias a Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Yo siempre pido auxilio y nadie, ¿sí?, me ha hecho caso, ¿no? Yo te auxilio, por favor, pero bueno. Ellos, pues ya saben, sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región: Chalco, Zumba, Mecameca, Tlalmanalco. Y bueno, pues si quieren más datos sobre direcciones, teléfonos, pues con

fuerza. Hoy no más cumbia. Ese San Juanito tradicional. ¡Ají! Chucky. Gracias, esto fue el San Juanito tradicional. Gracias, muy amable. ¿El San Juanito tradicional? Sí, para sí. Tocar en la fiesta de San Juan. Ok, claro, el 24 de junio allá sí. En Brascuatro, este próximo 24 de junio, ahí. Porque bueno, hablas de que son San Juanitos, o sea, sí. A ver, platícanos un poquito sobre cómo esta clasificación. ¿No? Sí, en la música andina existen, yo nada más sabía que... Yo escuchaba a Inti Illimani, a Quilapayún, a Violeta Parra. Yo decía que era música andina, pero no. Los chilenos y los peruanos me decían, no, hermanito, eso es música latinoamericana, porque comprende también Colombia, Brasil, Venezuela. Pero la música andina son quenas y zampoñas, pero no solo eso, sino que también existe en Perú lo que es la música negra afroperuana, que se toca con cajones peruanos, con quijadas de burro, con cajitas, con guitarras. Uh-huh. Pero también se tocan las marineras, los tonderos, es el tipo de música del norte de Perú. Pero dentro de la región andina existen los huaynos, los bailecitos, las hayas, los caporales, y los sanjuanitos. El sanjuanito específicamente es de Otavalo, de Ecuador. Ellos son los que crearon este ritmo. Porque es un baile para bailarle al Inti Illimani en la fiesta del Inti Illimani, la fiesta del sol. De ahí vienen los sanjuanitos. Entonces, como yo los he escuchado durante muchos años, siento que tienen una esencia muy nostálgica, muy especial. Y yo platicaba con un amigo ecuatoriano y me decía, no, es que nosotros todavía masticamos hoja de coca, no como una droga, sino como una hoja ceremonial. Uh-huh. La masticamos en la fiesta del Inti Raimi, bailamos, hacemos música, toda la noche estamos, se junta toda la comunidad y comienzan a bailar, pero en rueda, como los pingüinos. Y comienzan a bailar los sanjuanitos toda la noche y tomando chicha. Es su fiesta del San Juan, sí. Es una bebida que es un fermentado de cora, lo que es el maíz. Mm. Y uh-huh. Es lo que ellos, es su bebida típica. Órale. Acá el fermentado de maíz, acá en Jalisco, se llama el tejuino, ¿no? Ah, sí, ajá. Oye, vi que hace poco estuviste en Ozumba. ¿Qué onda? ¿Acá te anda llamando la región o qué? No, lo que pasa es de que por medio de Esther, tiene una amiga que se llama... Noemí, es una pintora. Ah, claro, la pintora. Entonces fue su cumpleaños. Ah, okay. Recién yo había conocido a Esther. Ah, ya. Yo conocí a Esther como un preámbulo por medio de un amigo que se llama Abel Piedra, es un cantautor. Uh-huh. Que va a venir, no recuerdo cuándo, pero va a venir también. Entonces, yo lo vi a él en una entrevista en la Casa de la Cultura y él decía que quería grabar un disco, pero no tenía las posibilidades. Y yo lo invité, ven a mi estudio, no te voy a cobrar, yo te voy a apoyar y saca tu disco. Uh-huh. Entonces, él llevó a Esther y ahí nos conocimos. Entonces, ella se interesó por mi trabajo, comenzamos a platicar y fue que yo la invité a participar como representante, pero tú que estás de un lado para otro, si tú me puedes colocar en ciertos lugares, podemos trabajar en conjunto. Uh-huh. Entonces ella me invitó para ir a tocar a la fiesta de Noemí. Okay. Fue por esa ocasión que yo fui a Ozumba y con la intención de presentarme al maestro Nátera. Ya. Ajá. Okay. Oye, y bueno, ya estás en ¿qué? Lo de los discos, tienes tu propio disco, tu propio estudio, pues, ¿qué onda? Sí, o sea, yo tengo mi estudio. Mucha gente me pregunta dónde, yo vendo discos. Yo no vendo discos, no vendo música. O sea, yo no tengo un disco físico. Yo lo único que hice es que grabé mis pistas y sobre eso toco. Ya posteriormente voy a terminar de editar ya las flautas. Lo que pretendo es regalar toda esta música. A la gente que les interesa, se pueden meter a mis redes sociales, así tal cual, Andes Mix. En YouTube Andes Mix, Facebook Andes Mix y en Instagram Andes Mix y ahí está el número de WhatsApp. Yo cuando la gente que guste, yo le mando los tracks gratis. Pero bueno, también dice que produces videos y música para grupos, sonideros y negocios, ¿no? Sí, lo que pasa es que como eres ingeniero en audio, ¿no? A ver, platícanos cómo esta faceta de tu vida. Sí, lo que pasa es que siempre me ha interesado el diseño gráfico, los logotipos en 3D. Y yo para muchos sonideros que ponen en sus pantallas o los grupos en los sonideros que ponen su logotipo dando vueltas y con luces y con muchachas y cambiando cabezas bien y estructuras, yo me dedico a hacer eso en mi casa. Yo casi no salía de mi casa, entonces ellos me mandan su logotipo en PNG, en blanco, sin fondo ni efectos, y yo me encargo de darles la tercera dimensión con las texturas y ponerle todos los componentes que llevan los videos. Entonces esos videos yo los produzco y ellos y ya se los mando vía correo y ellos ya me depositan. Es mi negocio el que yo hago. También hago spots para negocios o para grupos, para sonideros, presentaciones. El opening que de los grupos que esta noche se va a presentar, damas y caballeros. A ver, haznos uno rápido. Por ejemplo, de los sentidos para ti que llega 97.3 FM a Meca Meca. Así, entonces le meto rayos y y efectos que yo le meto y música. Recién acabo de hacer un spot para unos amigos que ayer toqué con una banda que se llama Amistad de la Calle. Órale. Ellos tocan con pistas, tocan en fiestas, tocan salsa. Ya. Entonces me invitaron a que yo tocara la conga con ellos. Entonces me dijeron, ¿qué onda? Haznos una presentación y un spot. Entonces estuve ahí con un amigo Edgar y él ya incluimos la voz y los efectos y es el que se pone antes de la presentación. Okay, sí, es lo que hago. Okay. Y bueno, pues también, ¿no? Pues ahí hay que, ahora sí que hay que buscarle por todos lados, ¿no? Y bueno, el estudio que tienes, supongo que está en tu casa, sí. ¿No? Y que bueno, pues también es una, pues es un, pues una gran herramienta, ¿no? Sí, porque es una libertad inmensa. O sea, lo que yo soñaba de niño, yo grababa antes de cassette a cassette esta música. O sea, uno tiene ese sueño, esa ilusión de querer hacerlo, pero uno no sabe, pero uno se adapta, uno tiene que buscar las maneras, no hay límites. Ya que tuve la oportunidad de irme a Los Ángeles, traje mucho equipo profesional. Traje equipo QSC. Uh-huh. Y trabajo con Mac, trabajo con interfaces Scarlett y Behringer. Tengo direccionales, tengo micrófonos condensadores, tengo una mezcladora QSC. Y cuando llegué a México, fui a un curso de QSC, me certificaron como ingeniero de la consola QSC. Uh-huh. O sea, yo puedo ecualizar ese audio tal cual. Pero si me llevan con otros equipos que llevan más aparatos, tengo que estudiarlo para adaptarme a eso. Lo mío es más sencillo, es más profesional, pero no te complicas tanto porque es una computadora, la mezcladora. Ahí son puras entradas XRL, por eso es que yo mis conexiones son XRL, yo trabajo así. Entonces yo cuando voy a tocar a lugares, prefiero yo llevar mi equipo de audio porque está ecualizado tal cual como yo lo tengo en mente. Entonces es cuando hay oportunidad yo me llevo mi equipo de audio. Por eso te había comentado si querías que trajera mi amplificador. Sí. Ajá, pero no se podría porque se vicia el sí. El micrófono. Sí. Uh-huh. Oye, Y bueno, pues esta es también una faceta de tu vida, ¿no? Algo necesario, un complemento, pues, súper chido, ¿no? Es parte para de un todo, todo lo sí. que tú estás haciendo, ¿no? Pero bueno, pues también cuéntanos la otra faceta de tu vida, ¿no? Que a mí me parece también sumamente interesante, que es la de ser maestro, ¿no? La de estar en este foro cultural Moctezuma. Sí. Platícanos sobre este espacio, platícanos sobre tu labor ahí. ¿Desde cuándo estás haciendo esta labor? Te comentaba que yo en el Parque del Pueblo, mi mamá fue la que fundó una organización que se llama CEGESIN, Coordinadora de Grupos Culturales de Ciudad Neza. Mm. Entonces nosotros formábamos grupos de teatro, de poesía, de danza, de música, y los presentábamos afuera del Parque del Pueblo. Y ahí muchos grupos querían presentarse, como lo que hacen ahora, los músicos quieren tocar, que se abran espacio, pero llegaban con nosotros, ahí comenzamos a dar talleres de música andina. Uh-huh. Posteriormente me contrataron para el municipio de Donato Guerra, la Casa de la Cultura, y ahí comencé a dar clases también ya en forma más con el gobierno. Uh-huh. Y apenas me contrataron en el Foro Cultural Moctezuma, donde yo imparto clases de quena, de charango y de bombo, de guitarra, de timbales, de bajo, de congas. Entonces tengo alumnos ahí, y próximamente, hoy fui a una entrevista a una fundación que está en Chalco, que pretenden hacer también talleres de música, de danza, de violín, de guitarra, de orquesta, de coros, de canto, y yo les mandé mi proyecto, entregué un proyecto con los objetivos, a dónde va encaminado, todo en forma, y me dijeron que querían trabajar conmigo. Entonces hoy fui, y es posiblemente que en 15 días comienzo yo a trabajar con ellos. Chalco. Sí. Ok, pues está buenísimo, ¿no? Oye, pero cuéntanos un poquito sobre este Foro Cultural Moctezuma, no lo conozco, ¿qué más está hay atrás ahí? Del Metro Moctezuma, es un foro, es particular, no es una fundación, sino que es un empresario. Uh-huh. Entonces, la convocatoria que hicieron hace como 8 meses es de que si tú tenías un arte, sabías de algo, podías meter tu proyecto, y si pasaba, te podías presentar en ese foro. La intención de ellos es de que fueran artistas, y ellos iban a escoger quien tenía actitudes o que les servía para formar talleres. Mm. Entonces ya se hizo ese proyecto, hay talleres de piano, de guitarra, de pintura, de escultura, yo soy el maestro de música, hay un maestro de guitarra aparte, hip hop, rap, y aparte hacen festivales de rock, de blues, apenas hubo un festival de blues ahí en el Foro Cultural, los fines de semana. Pueden ingresar así a Foro Cultural Moctezuma en todas las redes sociales, ahí aparecen todas las actividades de ellos. Órale. Uh-huh. Digo, me llamó la atención porque mi familia vive muy cerca del Metro Moctezuma. De hecho, mi hermana, por ejemplo, uh-huh. es maestra, es instructora de gimnasia en el Deportivo Moctezuma. Ah, ¿no? Ok. Entonces, así como que es como que también mi rumbo, ¿no? Y dije, a ver, cuéntame más sobre este lugar. Sí, es atrás del Metro Moctezuma, dirección Observatorio, en la esquina, vuelta a la derecha, debajo del puente, cuando pasas el puente vehicular, y está el edificio de Foro Moctezuma. Órale. Pues sí, ya tengo como 4 meses dando clases ahí. Yo doy, los que se interesen es de que nos escuchen de la Ciudad de México uh-huh. o de Chimalhuacano, de Neza, estoy martes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Martes y jueves sí. de 2 a 3 de la tarde. El costo por clase es de 50 pesos, y eso es por parte del Foro Cultural. Uh-huh. Ok. Y bueno, ¿desde cuándo dejaron de haber actividades o siguen habiendo actividades en este Parque del Pueblo que comentas, en esa? No, lo que pasa es de que fue como en los 90s que mi mamá se enfermó del corazón. Entonces, ella es la que organizaba todos los eventos. No teníamos un soporte económico de nadie, sino que eran los boteos que se hacían ahí, íbamos a los camiones y así alimentábamos a los artistas, las mantas, cargábamos las trompetas en el hombro. Uh-huh. No teníamos para atrás, pero era el gusto de querer hacer arte. Uh-huh. Cuando ella se enfermó del corazón, se acabó todo. Entonces, todos emigraron para otros grupos, muchos se... terminaron la escuela, ahora son maestros, son licenciados, son abogados, hay músicos que están tocando profesionalmente, o gente, guitarristas que están en Bellas Artes, uh-huh. o muchachas que están en compañías grandes de danza. Uh-huh. Entonces, por ese motivo se dejó de hacer las actividades. O sea, el Parque del Pueblo se sigue abriendo, pero nosotros estábamos afuera del Parque del Pueblo, uh-huh. como un grupo independiente. Uh-huh. Entonces, te digo, iban campesinos que eran reprimidos en Puebla, en Veracruz, y hacían su denuncia, recaudábamos ropa, víveres para mandarlos con ellos. Ya. Uh-huh. Y pues nadie le siguió, pues, ¿no? O sea, no, porque no es fácil. Claro. En esa hay un foro que se llama El Cocodrilo, que está en Sor Juana de Chimalhuacán. Uh-huh, uh-huh. yo quería participar con ellos, pero ya no los están haciendo. Es que es muy difícil. Sí. O sea, sostenerse ahí. Todo mundo lo quiere hacer, pero a la mera hora hay que tener infraestructura. Llueve o truene, uno tiene que estar ahí porque la gente necesita esos espacios. Pero ahora veo, por ejemplo, yo he metido cartas en el municipio de Neza y no me quieren abrir las puertas. Nomás me han abierto como 3 eventos. De ahí ya no me han llamado. Y yo les digo, es que quiero participar con ustedes, pero más invitan a gente de afuera. Y esa es la problemática que existe ahorita en Neza. Entonces yo me estoy moviendo fuera ya de Neza para... Me están dando más tocadas fuera de Neza. Sí, sí. Sí, pues ya es muy común, ¿no? Este asunto que dicen, ¿no? Uno no es profeta en su tierra, ¿no? Pero bueno, pues ya todo el trabajo que tú ya has hecho. Sí, pero ¿no? ¿Sabes qué es lo que es injusto? Que es gente que antes estaba con nosotros. O sea, gente que luchaba por espacios culturales, gente que le exigía al gobierno, que es un derecho constitucional expresarnos y que nos otorguen los espacios. Ahora esa gente ya está ahí y tiene la misma actitud. Entonces, se me hace raro, se me hace injusto. Pues sí, lamentablemente, ¿no? Así es como la triste historia, ¿no? De siempre, ¿no? O sea, pero bueno, pues lo único que nos queda hacer, pues es seguir haciendo lo rascándole, nuestro, ¿no? Sí. Pues seguir haciendo lo nuestro de la mejor manera posible, sí, profesionalizándonos, ¿no? Creando cosas nuevas, innovando, arriesgándonos, tocando puertas, ni modo, ¿no? Seguiremos tocando puertas y picando piedra mientras pues vivamos en un país donde el arte y la cultura, pues, es considerado un lujo, ¿no? Donde hay poco apoyo, donde hay poca hasta credibilidad desde muchos sectores, donde es muy difícil realmente pues abrirse paso como artista, ¿no? Digo, también hay muchas maneras, hay muchas formas, ¿no? Pero bueno, pues en nuestro país todavía no es algo que digas, ¿no? Pues sí, ¿no? Aunque pues cada vez que lo haces, cada vez más profesionalmente, así como tú, que lo haces con corazón, que además que pues no eres como... Porque de pronto también ya con todo eso de las redes sociales, con todo esto de las plataformas, todo este asunto de que todo se va haciendo tan digerible, tan fácil, ¿no? Pues ya de pronto cualquiera es artista, ¿no? Ya, ja. Sí, es el marketing. Le ponen un autotune y ya, pero no hay mensaje. O sea, no tanto que sea político, pero sí un mensaje de educación o cosas bonitas, que no ofendas a la mujer o que no ofendas a la gente, claro. Pero es todo lo contrario. Pues desafortunadamente hay mucha gente que sigue consumiendo ese tipo de música, pero nosotros somos la contraparte, ¿no? De tratar de hacer cultura netamente de nuestros pueblos originarios. Sí, ¿no? De conservar pues todas estas tradiciones, historias, este legado, ¿no? Sí, porque es importante dar a conocer este trabajo a las nuevas generaciones. Y muchos jóvenes, ahora alumnos que tengo menores de 15 años, se están integrando a lo que es la música andina. Sí. Es interesante. Y además que es una música maravillosa, pegajosa, sí, rica, ¿no? O sea, y pues esto, ¿no? Que cada vez pues los jóvenes también se vayan interesando y que, bueno, pues no se pierda, ¿no? No se pierda todo, pues toda esta riqueza que hay alrededor de la música andina, ¿no? Por ejemplo, ahorita recordé, no sé, a los cardencheros, ¿no? Que también, pues poco a poco van muriendo las grandes voces del cardenche, ¿no? Pero que también las nuevas generaciones pues lo van retomando, ¿no? Está Juan Pablo Villa, por ejemplo, ¿no? Que está haciendo unas cosas maravillosas con el canto cardenche, ¿no? Y que bueno, pues así muchas otras corrientes musicales, ¿no? Que contienen historia, que contienen tradición, que contienen mucha cultura, mucha riqueza, ¿no? Como la música andina en este caso. Y bueno, pues a mí me gustaría que nos compartieras otra rolita, ¿no? No sé si se pueda, antes de irnos al siguiente corte, ¿no? Y pues ya prácticamente nos vamos, todavía falta un ratito, pero ya prácticamente nos vamos, ¿no? Y bueno, pues ahorita ¿qué nos vas a compartir? Voy a cambiar de ritmo, voy a hacer un tema de un amigo que sabía que iba a venir y me pidió que tocara este tema, es un amigo ecuatoriano que siempre me está siguiendo. Saludos al amigo. Se llama Fabián Lema Huaco. Entonces él es de Peguche, pero dice, hermanito, siempre toca nuestro tema emblemático del Ecuador, se llama el Chullita Quiteño. Es un tema, vamos a tocar este temita, a ver qué tal les parece. Suéltala, DJ. ¡Uy! fuerza. Y ese chullita quiteño. ¡Uy, no más! En el ajonjolí de todos los moles. ¡Uy, uy! Fuerza Ecuador, el chullita quiteño. Se ve el chullita quiteño. Y esto fue el chullita quiteño. ¡Bravo, Fabián Lema Huaco! ¡Bravo, bravo! Esto fue desde el Ecuador. Desde el Ecuador. Y bueno, pues con dedicatoria y toda la cosa, ¿no? Sí, porque siempre me dice, hermanito, pídeme, tócame esa canción. Porque el chullita quiteño se le denomina al hombre de la ciudad que siempre se viste elegante, que se cree guapo, que dice que las mujeres siempre lo van a desear, que está bien perfumado. Ese se le dicen, es como el pachuco. Ok. Ese es el chullita. Y entonces ese dice, tócame esa, ¿no? Sí. Pero que no se entere mi mujer, hermanita. Que la tristeza conmigo, bueno. Bueno, pues ya escucharon Banda Banderola, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos aquí disfrutando de la música andina, de la cumbia andina, de la cumbia calchaqui de pues Ricardo Bautista and the Smix, ¿no? Con este proyecto tan chido que pues está nutriendo, ¿no? Que bueno, formó en el 2021. Y pues apenas está presentándolo por todos lados, ¿no? Ya, sí. ya te has estado presentando en varios lugares, ¿no? Con la cumbia calchaqui. Sí, mira, fíjate que una anécdota es que yo contacté a Marcos Valdés, le mandé el video y no me contestó. Ajá. Pero después de 6 meses me dijo, ¿sabes qué? Que voy a reanudar mi programa, vente, te voy a dar la oportunidad. Y toqué 2 temas en su show. Ya cuando estuve ahí me dijo que mira, ya llegaste aquí, ahora ya no depende de mí, depende de ti, qué es lo que vas a hacer con esto. Entonces lo que hice el video, lo corté de 1 minuto y es lo que le ofrezco a mis clientes y es como que yo consigo trabajo. Entonces también tengo un contrato con el Huerto Roma Verde. Yo toco para el Bazar Afán Creativo y tengo trabajo ahí cada mes. ¿Y eso qué es? Es un huerto. Antes existían edificios ahí y con los temblores se cayeron. Entonces, una fundación se encargó de rescatarlo. Tienen ahí un santuario de gatos. ¡Órale! Y aparte tienen un invernadero, hacen yoga, hacen varias, venden las hortalizas que siembran ahí y lo rentan el lugar para bazares. ¿Y ahí tocas o qué? Sí, ahí toco en los festivales que ellos organizan. Ah. Y bueno, pues también ya has estado en Chimalhuacán, parece, ¿no? Ya sí, porque antes. Como toco para bailes, a veces las ferias me contratan para tocar en sus bailes de los santos o de las bailes de la aceituna o de la piedra, me contratan para tocar ahí. Ok, bueno, pues ya andas por todos lados, ¿no? Pues busco sí, ya, si la Casa de la Cultura no me llama, pues tengo que salir a buscar. Más me invitan de otros lados que ellos. Y me senté con el director. Yo toqué en Minnesota TV, en un programa de televisión. Entonces, has tenido esas participaciones. Ahí estaba el director, nuevo director de la Casa de la Cultura, y dijo, todo aquel que quiera participar con nosotros está abierto para todo el mundo. Yo fui y no pasó nada. Eso nunca lo había dicho. Pero ya que no me invitan, pues hay que decirlo. Sí, pues, también fui con el de la Casa Regional, que está regido por Toluca. Platiqué una hora con él, con el caballero Arturo. Estamos platicando, hicimos proyectos, que nos íbamos a ir de gira con un amigo que se llama Sin Fuegos, es un pintor. íbamos a hacer una gira por aquí y no pasó nada. Híjole, sí, hombre, ya mejor ni decimos nada al respecto porque... Sí, más, ahora me están jalando más de Chimalhuacán. Ok. Entonces estoy jalando más con ellos ahorita. Donde me inviten, ahí es donde estoy. O sea, la intención era tocar en varios lugares, ya que me conozcan, ya que me llamen. Pero si no me llaman, yo tengo... El reto es de que los fines de semana... No tengo ya un programa, no tengo yo presentaciones, pero el reto es que cada fin de semana yo tengo que salir a tocar. Y salen las tocadas, sí. Salen los eventos. Entonces, que yo veo alguien que publique, le digo, hermanito, ¿puedo ir a tocar ahí? Y ya voy. Es que antes lo hacía en eventos que hacían... Cuando hicieron un festival para recaudar firmas para los expresidentes, para enjuiciarlos, sí. Había un festival y yo fui a pedirles permiso y me dijeron, no, ¿cómo crees? Si tú no eres de nuestros artistas. Digo, pero es que es popular, es un fin social, déjame participar. No, y no me dejaron. Y aún así no me dejan. Ahora la directora del Parque del Pueblo luchaba por espacios culturales, fui a hacer una solicitud de presentarme, que me den un espacio pequeñito. Y tampoco. Chale. Bueno, pues nos sigues platicando más sobre esto, regresando al siguiente corte. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5:46. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya banda banderola, estamos en la recta final de este programa, de este 11 de junio, con Ricardo Bautista, Andes Mix, ¿no? Que sí. Viene desde la hermana república de Nesa York, de Nezahualcóyotl, y que pues viene a presentarnos este proyecto tan chido que trae, que es la cumbia calchaqui de música andina y cumbia y música andina, y que bueno, pues ya estuvimos escuchando varias rolitas de este proyecto, y que también está aquí con nosotros Esther Adriana, pues que ya es la representante, ¿no? De Andes Mix, y también su RP, su relacionista pública, lo está llevando pues a todos las radios y televisión. Lo va a llevar hasta la luna. Y que bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Esther, Adriana, por el conecte, por la amistad, por la buena hondez, por la energía, por el ímpetu. Yo luego dicen que parezco la de la Micha por estar diciendo tantos pinches sinónimos, ¿no? Ay, perdón. Pero bueno, pues gracias de verdad, Adriana, por estar compartiendo toda esta energía y buena vibra, ¿no? Que traes. Y pues también a Ricardo Andes Mix por estar aquí, por haberse lanzado. Y que bueno, pues ya antes de despedirnos, pues recuérdanos de tus próximos tocadas, de tus próximos eventos para la banda que nos está escuchando, pues ojalá se anime a irte a ver. Y también, pues, tus redes sociales, dónde te contactamos, dónde te encontramos, dónde escuchamos tu música. Cuéntanoslo todo. Ok, muchas gracias por la invitación. Nuevamente reitero las gracias a Adriana Labastida por traerme hasta con ustedes, a ti, Mara, por abrirme el espacio. Muchas gracias. A la productora, no tengo el gusto de conocerla, pero Rocío Castillo. Gracias, Rocío, gracias por el audio. El 18 de junio me voy a presentar en la cabecera municipal en el primer festival andino. Me voy a presentar como Andes Mix, mi proyecto. Okay. El 24 en Ixtapaluca, en la cafetería 4. Pras 4. Pras 4. Claro. Ahí voy a estar tocando. Eso también lo consiguió esta Esther. Uh-huh. Y el 25 es una invitación del grupo Corazón Adolorido en un baile de radio en la Sala de Armas de Ciudad Deportiva. Okay, bueno. Es lo que tengo hasta el momento. Y mis redes sociales es Andes Mix en Facebook, así tal cual Andes Mix, y en Facebook Andes Mix y Tselo. Instagram, tengo Instagram, pero no lo manejo. O sea, no me interesa, o sea, no me manejo, ni tengo también TikTok, pero amigos han subido ahí que comparten, pero no, es que mi contenido no es para eso. Yo todo lo que ven en Facebook es mi trabajo, lo que yo vengo desenvolviendo, las grabaciones que hago, las sesiones. Apenas fue a grabar un maestro que es el director de Los Hijos de la Matraca, toca la música mexicana. Y entonces yo grabo y tomo videos y los subo y promociono mi estudio y es como un imán. Estoy grabando y cuando yo anuncio que estoy grabando, se llena de gente allí. Y es bonito, conozco más gente poco a poco. Estas son mis redes sociales de Sandes Mix. Ok, ¿no? Bueno, pues ya escucharon, banda banderola. Búsquenlo en las redes sociales, Andes Mix. Así, Andes Mix, ya sea en Facebook o en YouTube. Ahí está su canal de YouTube, donde pues también ya tiene varios videitos. Y pues recuerden que se va a estar presentando el 18 de junio en Chimalhuacán. Y pues esperemos estar por allá acompañándolo el 24 de junio en Ixtapaluca, en el Pras 4, con nuestra querida Silvia y Alejandro. Bueno, pues ya nos vamos, banda banderola. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este programa. Pues a toda la banda que nos sintoniza, ¿no? Pues todos los sábados de 4 a 6 aquí a la Jonjolí de todos los moles por La Voladora Radio. Nos escuchamos. Ah, no, el próximo fin de semana, banda banderola, pues vamos a poner un programita grabado porque nos vamos, el dueto Alebrijes va a tocar, nos vamos a tocar en Iztapalapa, vamos a andar allá por el Metro Escuadrón 201, tengo un proyecto de música y poesía, ahorita te lo comparto. Uh-huh. Entonces bueno, pues vamos a andar allá en Iztapalapa, banda banderola, por el Metro 201, Escuadrón 201, ahí en este foro llamado Bagdad. Acá con nuestro carnalito Benjamín Rosas, también otro cantautor, y que de hecho no sé si anda por acá o qué, pues ya ni sé. Bueno, pues ojalá también a la banda que nos está escuchando en la Ciudad de México, ojalá que le caigan al toquín del próximo sábado 18 allá en Iztapalapa. Pues ya nos escuchamos en vivo hasta dentro de 15 días, banda banderola, y pues aquí andamos. ¡Saludos a la bandera! Me voy a despedir con este tema. Es un... No, ya. No, ok. Ya. Ok, ya. Sí, ya, ¿no? Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá.